Ya sabés que anoche, si no lo sabés te lo recuerdo, anoche hubo represión en la planta de Siam, en Avellaneda, lamentablemente. La empresa insiste en el despido de varios de sus empleados. Y ahora estamos en comunicación con uno de ellos, Gustavo Sanpedri, trabajador de Siam. Gustavo, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma, Hugo y Enrique. Hola, buen día. No, gracias a ustedes. Gustavo, ¿la represión se produjo cuando estaba vigente una conciliación obligatoria? Sí, sí. Luego de casi un día, bueno, en el mismo día que nos despidieron, se dictó la conciliación obligatoria. Bueno, al otro día cuando venimos a trabajar, porque nos dijeron que la conciliación obligatoria tenía que ser con los 20 adentro. Sí, claro, tienen que... Y nada, ellos al toque la violaron, o sea, no la acataron y no nos dejaron entrar. A partir de ese momento, ellos rechazan la conciliación obligatoria con los trabajadores adentro, sino que querían la conciliación obligatoria con los trabajadores afuera. Y para eso mandaron un telegrama que decía que nosotros estábamos en licencia, con licencia y con goce de sueldo. Entonces eso el Ministerio de Trabajo lo lee como algo medio fino y como que se pone de acuerdo con la empresa, en tanto desde La Plata lo evalúen, ¿no? Pero bueno, nosotros lo rechazamos todo porque es todo ilegal, ya los despidos eran ilegales porque no teníamos causa. No tienen causa los despidos. Nada, y entonces ahí decidimos hacer un acampe a donde aguantamos 14 días hasta anoche, que nos reprimieron brutalmente. Y bueno, atendemos muchos compañeros que fueron golpeados con bala de goma también. Y bueno, el gas pimienta que... Claro, el gases, ¿no? Sí, sí, terrible, pero encima unos gases eran traídos de Israel y muy poderosos, de largo alcance. Toda la gente quedó muy vulnerable a eso y la verdad que fue muy doloroso ver a mis compañeros y compañeros que resistieron, pero que fuimos brutalmente... Sí, lastimados, veíamos en la foto. Gustavo, ahora esta represión es para intentar el desalojo, porque como decías vos muy bien, estaban protestando el no cumplimiento de la conciliación obligatoria, acampando frente a la planta. Pero llega de la mano de una decisión judicial que también asombra, dada la conciliación que estaba vigente, ¿no? Sí, nosotros este martes tenemos una audiencia con la empresa y con el sindicato y bueno, nosotros. Bueno, el juez Garzolio hizo un... anteayer tuvimos una reunión con él, unos cuatro compañeros míos se reunieron con él y la empresa, porque el juez quería saber si podíamos nosotros levantar el acampe. Él nos pidió una posición pasiva y que si nosotros levantábamos el acampe, él nos iba a dar un abrazo. Nosotros no podemos ir con eso si nosotros no queremos perder la fuente de trabajo. Nosotros le dijimos que nuestro reclamo era legítimo. Estaban violando montones de leyes que no podía hacer lo que estaban haciendo. Él, obstinado, dijo que él también estaba con problemas, porque justamente eso puede hacer un juicio político. Claro, justamente, mira, aclaremos, ya que lo nombra así, aclaremos esto a nuestra audiencia, porque es el juez que admitió que había sido presionado para meter preso a Hugo Moyano, ¿no? Y además, y a raíz de esto, después de esta declaración, se anunció que se iba a iniciar un juicio político. Bueno, este mismo juez es el que decide entonces esta medida, que les dice además que permitan un paso, cuando en realidad hay una, digamos, hay una forma de ingreso, ¿no?, a la planta. Exactamente, uno de los portones está liberado y bueno, salen camiones todos los días de ahí. Es decir, que ustedes se corrían de ahí, perdían, ya lo sabían eso. El juez parece que ahora no lo entiende eso. Nuestra carpa ya quedó, había sido, el acampe que teníamos ya era simbólico de por sí, porque pacífico, que no era un bloqueo general, porque no había bloqueos. Gustavo, ¿en qué condiciones se encuentra la empresa? ¿Qué es lo que aduce? ¿Cuántos? Ustedes son unos 20, ¿no es cierto? Sí, nosotros quedamos después de un golpe duro de despidos encubiertos, digamos, porque hubo retiro voluntario hace 4 meses más o menos, sí. Fue un grueso de compañeros, muy importante, como 100 compañeros se fueron, porque ellos daban indemnizaciones indemnizaciones al 130%. Ah, claro. Y decime, y metieron miedo por medio del sindicato de que iba a fundir la fábrica, pero no hubo un preventivo. Hablaste del sindicato, eso me interesa mucho. ¿Cómo se está portando la UON con ustedes? Bueno, la UON, en cierto modo, nosotros teníamos unos, dos interventores, que ellos nos dijeron que no podíamos tener más cuerpo de delegado hace 1 año y 4 meses, más o menos, porque decían que no cumplíamos con las normas estatutarias correctas. En realidad, había una lista de compañeros que se formó y que querían participar también de las elecciones y hacer algún cambio, o sea, porque pedíamos muchos reclamos, teníamos los cuerpos delegados que teníamos, la verdad que eran bastante vendidos. Entonces, a todo esto, el sindicato, el gremio, vio que empezaron a ponernos peros con esa lista, que eran compañeros nuestros también, pero eran compañeros que nosotros elegimos, que estábamos de acuerdo que ellos sean nuestros delegados. Claro, claro. A todo eso ahí empieza una decisión del sindicato, en vetarnos esa lista. Y bueno, y a partir de ahí nos quedamos sin cuerpo delegado y totalmente desprotegidos, porque claro, no había nadie que nos representara a las 9 horas. Claro, ya vemos que la patronal cuenta con el Ministerio de Trabajo bonaerense y también con la UOM. Gustavo, ¿cómo están los compañeros y compañeras golpeados? En estos momentos, bueno, sé que un compañero tiene una fisura en el brazo, en el codo. Yo tengo un par de golpes, pero estoy bien. Fue lo humillante del hecho del desalojo, ese es el dolor más grande. Y después, bueno, sí, en su momento el gas pimienta fue terrible. ¿Esto está cerrado? ¿Esto está cerrado o continúa la negociación? ¿Hay algún tipo de puente para atender todavía? Y mirá, ayer nos desalojaron terriblemente con diputados, inclusive de la izquierda, que estuvieron ahí. Y un representante de la intendencia, Claudia Yacoy, que nos ayudó bastante. Vos me preguntaste sobre la UON nos soltó el brazo a los 3 días de la lucha, porque nosotros decidimos seguir acampando. Y bueno, los compañeros están dentro de todo bien, porque ya pasó, tuvimos como 2 horas que no se podían reponer de lo que fue la represión, porque fue bastante fuerte. ¿Tienen previsto alguna otra medida ahora? Por ahora, mira, nosotros ahora nos vamos a reunir y vamos a tener una asamblea, una reunión de coordinación, de solidaridad, y vamos a ver qué pasos a seguir. Los pasos a seguir ahora van a ser diferentes, pero bueno, ya nos sacaron el acampe, nos sacaron en un lugar bastante legítimo de reclamo. Claro, donde están ustedes hay ahora fuerzas, ¿no? Nosotros vamos a ir ahora a una esquina de la fábrica, hacer una asamblea, y ellos supuestamente, imagino que deben estar apostados de haber un dispositivo grande de policía mirando el portón. Y donde estábamos en la campe. Sí, teníamos entendido la información que nos había llegado, que ustedes habían pedido, ¿no?, el apoyo, como han tenido también la medianoche de ayer, y que volvían precisamente al lugar a realizar esa asamblea. Bueno, la verdad que desde acá todo nuestro apoyo y, bueno, y la solidaridad, y que ojalá se pudiera encontrar alguna. Parece un poco complicado como está la situación, ¿no? Gustavo, estamos atentos y sabés que también podés llamarnos cuando sea, para darle visibilidad a este conflicto. Bueno, muchas gracias, sí. Obviamente necesitamos el apoyo de todos los medios, principalmente, para que se sepa, porque hoy la policía está matando gente. Están desapareciendo, están incriminando en casos raros, como el periodista, sí, como el luchador este de la CETEP también, que lo mataron. Sí. Están pasando cosas no, no tendrían que pasar. Horribles. A los que piden por los derechos. Y nosotros también nos sentimos muy vulnerados con todo lo que está pasando. Pedimos la recuperación y bueno, les agradecemos la solidaridad y la difusión. Al contrario, es nuestra obligación. Gustavo, gracias por atendernos. Y saludos a todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias.